Alberto, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido al aire de FM NAC Pop 88.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia. Alberto, te queremos invitar, te abrimos los micrófonos de la radio porque nos parecía justo. Me parece que se escuchen las dos versiones de derecho, más allá que no hubo ninguna problemática o confrontación de por sí que haya trascendido, pero sí creo que creemos que era importante tener la palabra de ambos. Por lo tanto, la misma pregunta con la cual inicié con él, te la rehago a vos, que es, ¿qué ocurrió y qué pasó y qué terminó llevando a esta decisión? Bueno, nada, en cuanto a lo que ocurrió, nosotros venimos con una idea, y una idea para dos cabezas, como arrancamos el inicio de aquel campeonato que tuvimos la satisfacción y la alegría de haber salido campeones. En este semestre se empezó de la misma manera, pero bueno, lamentablemente los resultados no se vienen dando como uno quiere, y bueno, siempre cuando las cosas no salen bien, reflotan problemáticas que no son problemas personales ni de Nicolás conmigo ni de mi parte con Nico, sino que hay que tomar una decisión solamente para salvar lo que es el escudo que representamos todos. Y bueno, hoy me vi en la obligación de tomar esta decisión que no es de mi gusto, más siendo con Nico que un técnico de los cuales elegí yo en el 2016 para que estuviese al lado mío en el inicio del proyecto este. Y bueno, y hoy me toca también la parte oscura de esto, para llamarlo de alguna manera, de vincularlo del cuerpo técnico. ¿Con qué criterio se diferenció entre dejar a Márquez y sacar a Iníguez, y no quizás que echar, suena feo, pero así a los dos y buscar un técnico nuevo, ¿no? Porque uno lo que se preguntaba o veía desde afuera es decir, bueno, vinieron los dos juntos y se va uno solo. No, criterio, sentido común de que la idea de los dos es la que me convencen a mí. Sigo sosteniendo, como se lo dije a Nico hoy en la reunión que tuvimos con el cuerpo técnico, de que Nico Iníguez para mí es un gran técnico, y va en el futuro, Dios quiera, de que pueda dirigir el Atlético de Madrid, porque sostengo eso y creo mucho en su trabajo y en lo que hace. Hoy quizás, si te tengo que dar un criterio, ponerle experiencia, si hay que adjudicarlo por algo, ¿no? Bien. Pero simplemente la toma de decisión que tuve que tener hoy fue para seguir trabajando de la manera que venimos trabajando, y también para cuidarlo a Nico de algunos aspectos que, bueno, que esos son más íntimos y nos resguardamos para nosotros. Bien, y el espacio, porque uno también se preguntaba, y le pregunté a Nicolás hace tan solo algunos minutos cuando estuvo al aire con nosotros, si quizás le habían ofrecido y estaba el espacio para que no continúe al frente del primer equipo, pero que ocupe otro puesto, ya sea volviendo a otra parte un poco más de logística y administrativa, o quizás yendo al sector de infantiles y coordinando para aquel sector, o haciéndose cargo de la reserva y delegando en Márquez solamente la primera. Y él me dijo que por ese lado no se dio. ¿No existía la posibilidad tampoco de que eso ocurriera? Mira, en cuanto a lo que es reserva, o sea, es el mismo plantel que está con primera, o sea, trabajan todos juntos, o sea que por ese lado no existe la posibilidad. Y después está en la otra parte, que la parte directiva, que también toma decisiones o respeta las decisiones que toma uno, como fue en este caso, pero obviamente que Nico no se le cierran las puertas del club, simplemente fue una etapa en la cual creo yo que llegó hasta hoy, y nada más que eso. Acá no hay ningún ninguna basura bajo la alfombra ni nada por el estilo, todo lo contrario. Lo hice pensando, vuelvo a repetirlo, en el escudo que estamos defendiendo todos y también en la persona de Nico, porque es un amigo, y por eso digo que me cuesta mucho, que me costó mucho tomar esta decisión, pero no tengo que tomar un, a ver, no tengo que pensar con el corazón, sino con la cabeza, y creo que era la mejor manera. Me agarro de lo que me comentabas recién, de que muchas veces quizás cuando los resultados no se dan hay que tomar decisiones y realizar al mismo tiempo modificaciones. ¿En qué momento se dio la necesidad en la cual ustedes vieron hay que hacer cambios? Me imagino que será después de un partido clave o puntual donde dijeron, bueno, más allá de que se obtuvo el campeonato, el barco no está yendo al puerto deseado y hay que cambiar las piezas o por lo menos las coordenadas. Claro. Nico no se va porque por resultados, porque si fuese por resultados se tiene que ir Márquez también, que son una dupla. Vuelvo a repetirte, con Nico tuve una charla profunda después solos, y no con el cuerpo técnico sino solos, y estábamos de acuerdo con que fuese así, por lo que yo le argumenté y por cómo es él. Él tiene una carrera por delante y tiene muchísimas cosas que aprender. Yo no soy el sabio de esto, soy el que conduce esto nada más, y hoy la conducción para que lleguemos al puerto que queremos todo y que Nico sigue queriendo, porque estoy seguro que Nico va a seguir cruzando los dedos para que el plantel que él deja hoy gane el viernes y gane el miércoles y gane el domingo cuando juguemos de nuevo, porque de alguna manera él sigue siendo parte de todo esto. Que no nos olvidemos de que Nico es uno de los gestores de los 30 y pico de jugadores que se formaron en el club, en las divisiones inferiores del 2016 hasta el día de la fecha, que fue el que estuvo al lado mío. O sea, uno no se olvida de esas cosas. Y lamentablemente en el fútbol también hay que tomar este tipo de decisiones dolorosas, porque vuelvo a repetir, estoy tomando una decisión en base a un amigo también. Siento que de esta manera lo cuido. Eso te quería preguntar, Beto. ¿Qué tal? Martín te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Tú sabes que trataba de entender un poco lo que ibas diciendo y me daba esa sensación que de alguna manera la idea quizás es cuidarlo un poco a Nico. Sí, es lo que yo Eso que quizás queda en la intimidad, como nos decías anteriormente, que lo van a saber ustedes dos nomás, y me parece perfecto que sea así, pero uno entiende que la idea es como cuidarlo a Nico, y te repregunto, ¿de qué es lo que buscás, digamos, cuidarlo, o buscan cuidarlo a Nico? Simplemente, a ver, esto es una decisión propia. No hay un dirigente, no hay un compañero, no hay nadie que me haya inculcado, que me haya dicho, che, hay que hacer un cambio. No, esta es una decisión propia, porque lo conozco a Nico, puedo repetirlo, del 2016, y que vengo trabajando con él, espalda con espalda, y hemos logrado juntos, más la gente que se ha sumado en el camino, lo que se ha logrado. Va a quedar entre nosotros dos, pero lo quiero cuidar por su carrera, porque yo sé y sigo sosteniendo lo que dije recién, que Nico es un gran técnico, y hoy siento que tengo que cuidarlo de algunas cosas para que él pueda seguir creciendo. Y llama la atención, creo que el hincha de Cañuelas que está del otro lado, yo creo que lo debe querer saber. Después quedarán vos si me querés contar o no, pero ¿cuáles son esas cosas de las cuales lo querés cuidar a Nico? No, lamentablemente es algo que no, que si yo te digo de qué lo quiero cuidar, vos vas a destapar todo lo que nosotros no queremos que se sepa, por una cuestión de que son personales de Nicolás y mío, y tiene que morir ahí. tiene que morir ahí, pero que la gente de Cañola se quede tranquila de que si bien Nico está desconforme con la salida, a la vez también acepta de que las cosas sean así, porque entiende de que esto es de buena fe y no es de mala leche, hablando vulgarmente, ¿no? Pero en nuestro vocabulario futbolístico, y todo se hace en son de cuidado de todos, sobre todo el de él y el de Cañuela, por lo que queda el resto del campeonato y por los objetivos que tenemos acá en adelante. ¿Cómo fue la comunicación, tanto sea de la salida de Nicolás y la asunción de Gonzalo Márquez como único técnico? Es decir, ¿se realizó al mismo tiempo? ¿Gonzalo, previo a la salida de Nicolás, sabía que él iba a quedar solo en el cargo? ¿Cómo se dio de ese modo? No, fue una decisión mía en la cual la vengo analizando, porque estas decisiones no se toman así nomás. Y bueno, el viernes ya me he decidido, lo que pasa es que no lo quise transmitir el viernes por una cuestión de que se venía el partido el domingo y se había pasado toda la semana de trabajo y no me parecía que fuese el momento justo. Y por eso preferí hacerlo hoy a la mañana, en el vestuario, en nuestra casa, como digo yo, en donde convivimos todos los días, y transmitírselo a todo el cuerpo técnico completo esta mañana. Todos se enteraron hoy a la mañana. Alberto, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por sacar esto al aire y agradecerles también por estar en el día a día con las cosas que les pasa al club.